es que me hicieron, es que nunca me dijeron cómo renovar los sueños y tampoco aprendo a renunciar a los demás. Sin duda, como esa maleta que está sola y que da vueltas en las cintas de andenes y que a nadie pertenece, triste senda. Esto espera las olas, vuelven a reclamar y de rezago logran sin repesca, se llevan la ilusión y contra el son ya muchos días en que el esfuerzo termina, la esperanza se deshila y comienzas pronto a navegar ya sin remar, sin sumar. Como un dirigible que no evita el declive y que acaba por precipitarse y adelgaza al incendiarse. Las olas vuelven a reclamar y de rezago logran sin repesca, se lleva la ilusión y contra el espigón la pulveriza. Con el error que me delatas, como al desierto sale la fe de ti, no puedes percibir y al horizonte que lo fue escrito.